Gustavo Schroeder, 60 años, signo del Capricornio. No, efectivamente estuve en París, llegué a París como exilado político, ¿no? Desde Buenos Aires, justamente, ¿no? En agosto del 76. Hice un montón de cosas, en actividades profesionales, un laburo perfectamente precario al comienzo, y después me recibí, hice todos mis estudios en la Sorbona y me recibí de abogado. Y ejerzo en París, porque era como un deudo pendiente, en fin, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos antes de no servir más para nada, dar una vuelta por el pago, que está tan movido y lindo, y en fin, me quedo acá un año, ¿no? En principio, tal vez un poco más, tengo mi familia en París, dos hijas, dos nietos, divinos. Y bueno, este tema del voto consular es un poco lo que interesa centralmente, ¿no? En realidad hace muchos años, ¿no?, que lo estamos trabajando colectivamente, ¿no?, en una muy buena onda participativa, ¿no?, de discusión, nada que ver con el militar. En París y también en muchas capitales de Europa, ¿no?, Barcelona, Hamburgo, Roma, Madrid, Barcelona, Suiza, en fin, y fue por vía virtual, regular en la Skype, consultivos con un montón de... en cada lugar del mundo donde hay gente, con un mandato, digamos, específico de todo ese movimiento virtual que se llama Ronda Cívica por el Voto, ¿no?, que tiene sede en Barcelona y París. ¿Hola? Sí, te escucho ahora perfecto. Ok, esa reunión, para mí es muy importante porque es la primera vez que se realiza en Montevideo con mandatos específicos de toda la gente que viene allí. Te cuento, está del Uruguay, está nada más y nada menos que el ICNT, la Junta de Usar, una puerta muy muy interesante para llegar a un poco a los aparatos sobre el tema migraciones y ayuda a los retornados. Había plataforma y dos personas que representaban Cataluña y yo por Ronda Cívica, que es el movimiento que aglutina a todos los uruguayos del exterior que están de acuerdo con el voto, ¿no? Correcto. Pero mirá, mucho muy importante fue que vino también a la reunión como representante Juan Raúl Ferreira, que fue embajador en Buenos Aires y que hoy es, a partir de hoy, presidente de la reciente Institución Nacional de Derechos Humanos, que se creó por ley en el Parlamento Uruguayo en el 2011, creo. Exacto. Y que fueron los que le dieron un gran impulso para renovar y a colocar en recta final el tema del voto. En abril, no sé si seguiste eso de cerca, que sacaron unas recomendaciones hacia el gobierno, ¿no?, exhortándolo a colocar este tema en el debate público. Estaba Juan Raúl Ferreira, ¿no?, que además es el hombre un poco de los contactos con los partidos políticos uruguayos. Manejamos esta famosa, se formó en el Parlamento una comisión bicameral, la Asamblea General. Que vos tenés, digamos, se abren en mejores expectativas que después, sí, de la depresión de aquel plebiscito, digamos. Exacto, totalmente, ¿no? La situación ha cambiado, por suerte, muchísimo en los últimos 6 meses, ¿no? La visita del Pepe de Mujica cuando ahora estuvo en Europa, ¿no?, de China, ¿no?, y se encontró con las diásporas uruguayas, sobre todo en Galicia, y un reportaje de TVE española. Luego se quedó impactado, tenía mucha idea, ¿no?, que la realidad de la diáspora era todos juntos pidiendo el voto popular. En fin, entonces esto, las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos son muy claras, en lo que no hay ningún obstáculo al voto, le ha dado una fuerza nueva, ¿no? Es una asamblea unitaria, en la cual por la primera vez tenemos delegados del exterior y delegados de las organizaciones civiles que trabajan hace tiempo en Uruguay, por el tema del voto, y bueno, ahí estamos todos juntos sentados en una mesa para decidir cuál es el plan de acción. Y hay una acción que se propone para el 18 de julio, que acá es la fecha, digamos, conmemorativa de la Junta de la Constitución. Pensamos lanzar, de repente te parece un poco grandilocuente, pero una jornada mundial por el voto en el exterior. O sea, mundial porque ese día 18 de julio, que está feriado, vista que en Montevideo, en Uruguay, todas las capitales donde está la diáspora uruguaya, ese mismo día haga...